vez te pido perdón. Levántate, nadie compra mi perdón. Mi vida no está en venta, ni yo soy un vividor. No te humilles ni me mientas, me ofendes con tu oferta. Es tan infiel como tu corazón. Amor brujo, amor, vete a engañar a quien te quiera y te quiera creer. Amor brujo, amor, acaba mal.